La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, el último tramo de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Y vamos a continuar hablando rápidamente. Vamos a intentar que en esta, ni siquiera llega media hora de tertulia que todavía tenemos por delante, comentar la mayor parte de noticias posibles. Por cierto, en las últimas horas, en los últimos días, Jesús Callejo se ha hablado mucho, es un ejemplo, ¿no? Pero se ha hablado mucho de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, como un personaje al que algunos ya califican de gafe. Esto es de, por un lado, es muy típico y tópico, un poco, pues cuando, como casi todos los presidentes de todos los gobiernos de todo el mundo, genera una enorme división, y más en estos tiempos, ¿no? En donde la opinión es tan abierta, tan democrática, y hay mucha división. A veces esa división no es constructiva, a veces es destructiva. Y se genera eso de gafe. Aquí en nuestro país, con el anterior presidente, pasó sobre todo en sus primeros años, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, bueno, pero por lo menos lo reflejamos, ¿no? Sí, la verdad que ahora si se puede hacer una prueba, los oyentes, si ahora tienen un ordenador delante, que introduzcan en cualquiera de los buscadores pues la palabra Piñera, que es el presidente de Chile, y verá que en general aparece relacionado con términos muy peyorativos como es mufa, lo que en buena parte del mundo hispanohablante significa mala suerte. Por alguna razón, hay gente que está empeñada en tacharle como una persona gafe, como una persona que genera mala suerte. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que a nivel sociológico se ha estudiado mucho este fenómeno. Es decir, ¿por qué algunas personas se consideran gafes y otras no? Y sobre todo aquellas que tienen, bueno, pues un cierto predicamento político, como es el caso del presidente de Chile. Las razones habría que buscarlas en determinados acontecimientos que han ocurrido en estos últimos años en Chile y que se lo atribuyen directamente a él, a pesar de que él no tiene nada que ver. Estamos hablando de que cuando él empieza como mandatario estuvo marcado por un momento de tragedia nacional. En marzo del 2010, ya como presidente electo, uno de los terremotos más fuertes de la historia sacudió Chile, generó un tsunami que golpeó, pues imagínate, devastadoramente todas las zonas costeras, y en apenas Y eso fue apenas dos semanas después de asumir el cargo de jefe del Estado. Ya ves, ¿qué tendrá que ver él? Bueno, pero quedó como un incidente aislado. Pero durante la ceremonia de asunción hubo una réplica del seísmo que hizo recordar a los invitados el desastre natural que se había producido días antes. Meses después ocurrió un accidente de los ahora famosos 33 mineros de Copiapó, que os acordaréis, en el norte de Chile. Y bueno, la verdad que parecía una tragedia humana, pero luego, por suerte, pues quedó un poco la anécdota, terminó con un final feliz y no pasó nada. Pero, bueno, como el mandatario chileno estuvo de una forma muy directa, saliendo en televisión, en fin, con todo, pues dijeron, ya está, pues este hombre casi provocó ese derrumbe de la mina. A finales del 2010, otra vez, se produce una mala noticia. Hay un incendio en una penitenciaría que dejó más de 80 muertos. Entonces, claro, va sumando determinadas cosas que en cualquier país ocurre, pero hay que tener mala baba o mala leche para intentar atribuírselo al presidente, porque en este caso estamos hablando de cosas que él no interviene directamente. No estamos hablando de un problema económico, de una corrupción política dentro del gabinete o del Consejo de Ministros, cosas de estas. Entonces, bueno, el hecho es que poco a poco, pues el presidente de Chile se fue creando ese apelativo de Piñera Yeta, es decir, una palabra que describe la mala fortuna. Entonces son un poco los yetatores, ¿no? La gente que tiene mala suerte y sobre todo dentro del ámbito sudamericano, que a lo mejor, ¿no?, por una serie de de cuestiones culturales o incluso religiosas, pues tienden a ser más supersticiosos en determinados temas que en otros. Entonces, esto de intentar achacar el mal ajeno a una persona con nombres y apellidos, pues parece que es algo habitual, porque no es el único. No es el único al que le ha pasado este tipo de cosas. A principios del siglo pasado en Argentina, el entonces presidente José Figueroa Alcorta fue calificado como un yetador, es decir, una persona con mala fortuna, por un rival político de la época, es decir, el que la acusó directamente así. Pero claro, es que este tipo de acusaciones tienen una repercusión muy mediática, porque en el momento que añaden determinados datos, es decir, no, porque mientras él estuvo, pues ocurrió tal terremoto, una erupción volcánica, o se murió mi suegra, o si cualquier cosa de esas, dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con ese tipo de desgracias? Nada, en absoluto, pero cala muy profundamente en el inconsciente colectivo de ese pueblo o de esa localidad en concreta, ¿no? Lo mismo le pasó a Carlos Menem. Carlos Menem, también en Argentina, su nombre quedó marcado en la historia como Mufa, digo, es un poco el término que se utiliza en Sudamérica, equivalente a mala suerte, tras los descalabros que tuvo el país al finalizar el gobierno de los años 90. Entonces, claro, alguien había que echar la culpa. Siempre se busca un chivo expiatorio. Esto no es algo nuevo, ¿no? En la Edad Media, como bien sabéis, se echaba la culpa a las brujas fue posteriormente, pero en un principio que sea a los judíos, que sea a los moriscos, en fin, a cualquier persona que recayera la culpa de algo que no sabían muy bien por qué se estaba produciendo y que en general estaba creando ciertas desgracias a ese pueblo o a esa convivencia. Bueno, pero en el caso de Carlos Menem es distinto, en cierto modo, al de Sebastián Piñera, porque en el caso de Sebastián Piñera hablamos de catástrofes naturales y en el caso de Carlos Menem hablamos del famoso corralito en diciembre del 2001. Claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, que le cayó la misma fama. Y Menem, Domingo Cavallo, el ministro de Economía en ese momento, sí. Bueno, pues, hombre, algún tipo de responsabilidad sí tuvieron, ¿eh? Sí, está claro. A ver. Y no la suerte, ¿eh? Pero no es mala suerte. Es decir, aquí es una mala gestión, es una irresponsabilidad, es incompetencia, pero no mala suerte. Mala suerte es como añadir un término más. Es decir, lo ves, ya lo decía yo, si es que llegando ese hombre al poder tenía que pasar todas las cosas malas que han pasado. Es que muchos de ellos, Jesús, no era cuestión de Jetta, era cuestión de Jeta. O sea, exacto, lo has definido muy bien. Perfecto. Pero fíjate hasta dónde puede llegar este tipo de... Yo creo que a veces que de psicosis, ¿no? Y se crea muy fácilmente la psicosis. Es decir, a nivel mediático, tú a alguien le pones el sanbenito de que pronunciar su nombre te da mala suerte y al final no lo acabas pronunciando o buscas una serie de apelativos o de pseudónimos para no referirte directamente a él. Que es un poco, dentro del mundo del folclore, dentro del mundo de las tradiciones, nunca podías pronunciar el nombre del diablo directamente. Entonces se buscaba otro tipo de apelativos, porque decir diablo o demonio es como invocarle. Entonces se decía Pedro Botero, o el Uñas, o el Zarrapastroso, o el Mugroso, es decir, incluso el diablo Cojuelo, es decir, con pequeños diminutivos. ¿Por qué? Porque definir directamente al mal era como invocarle. Entonces había que eliminarlo. Y lo mismo pasa con los gafes. Si tú mencionas el nombre, y algunos de los que estamos aquí sabemos de ciertos gafes en España que no conviene citar su nombre. ¿Por qué? Porque piensas que el hecho de citarle ya estás atrayendo hacia ti una cierta mala suerte y flaco favor le estás haciendo a esa persona, porque en general no tiene nada que ver con la mala suerte. Es decir, puede haber gente que sea gafe por distintas razones, eso se puede analizar, pero hombre, gente que tenga mala suerte y que esa mala suerte repercuta en el país, pues hombre, yo creo que son ganas de crearse, pues eso, de crear una mala fama totalmente intencionada y deliberada. Y os pongo un último ejemplo para que veáis hasta dónde puede llegar este tipo de tropelías psicológicas. Porque uno de los casos, se podría decir muchos más, ¿no? Pero, y luego os cuento una anécdota muy significativa, porque claro, cuando a Menem se le consideraba que era una persona gafe, dice que una forma de neutralizar el posible gafe o la mala suerte que te transmite cuando tú tienes un contacto directo con él, decirle, imagínate que estás en un acto público y le tienes que saludar. Entonces, hay casos recogidos, bueno, más bien leyendas, ¿no? Que cuando tenía que saludar Carlos Menem a alguien, a un mandatario de otro país o a un embajador, pues le saludaba, pero con la otra mano, es decir, le saludaba con la mano derecha, pero con la otra mano, con la izquierda, se agarraba los testículos. Porque pensaba que de esta forma te protegías, creabas una especie de capa invisible protectora para evitar que esa mala suerte te contagiara. Eso explica lo de Elmo, ¿ves? Siendo protagonistas esta noche los Elmos, ¿eh? Dicen que eso hizo Néstor Kirchner en el 2005 cuando asumió como senador el cargo y tuvo que saludar a Menem en el Palacio Legislativo, en el palco legislativo, y entonces siempre tenía una parte parte, sus partes nobles estaban agarradas con una de sus manos de forma discreta, pero parece que hay alguna foto donde queda reflejado este testimonio, que por cierto, testigo viene de la palabra testículo. De ahí viene testificar, que era antes cuando testificabas, estaba hablando del mundo romano, tenías que agarrarte los testículos porque era como lo más sagrado que tenías, para el hombre, claro. Bueno, os cuento la última anécdota para que veáis hasta dónde puede llegar, en fin, la insania de este tipo de supersticiones, que uno de los que también tiene este apelativo de gafe es ni más ni menos que el presidente de Nigeria. Bueno, pues también ha habido una serie de circunstancias que han generado también el país pues en un pequeño caos. Y lo curioso, bueno, le echan la culpa a él, más lleva muy poco tiempo, desde febrero del 2010, debido a la enfermedad del antiguo presidente. Pero, ¿sabéis cómo se llama el presidente de Nigeria? Se llama Good Luck Jonathan, es decir, Jonathan, buena suerte. Pues ni siquiera el nombre le salva, porque al final lo de Good Luck no le sirve para nada. Y han dicho que el Jonathan tiene muy mala suerte, porque mira cómo está Nigeria. Hombre, cómo está Nigeria ahora, antes y hace un montón de tiempo. La verdad que ni siquiera llamándose Good Luck lo cambia, pero no porque tenga mala suerte exactamente. O sea, que encima da esa casualidad, no sé, sus padres debieran ser bastante graciosos, que le bautizaron con el nombre de buena suerte Jonathan. Y ha llegado presidente. Bueno, hombre, a mí me da la sensación de que, bueno, evidentemente todo esto suele ser campañas de la oposición que a veces funcionan muy bien. Claro. Y hay un elemento. ¿No os acordáis vosotros hace unos años de los chistes de Morán? Terribles. Terribles, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a estigmatizar? Pero a Morán, más que de mala suerte, le pusieron de tonto. Que es sí, distinto. Sí, pero todos los chistes que había, puede siempre venir estaba mismo, Morán por medio. En muchos, en hay Madre muchos mía, ejemplos. A muchos, ¿eh? Claro, sí, sí, pero es verdad que hubo una campaña de desprestigio. Y una forma de desprestigiarle no era tanto que daba mala suerte, sino que este hombre no se enteraba de nada, que iba como una especie de nube y todos los chistes, había dos tipos de chistes en aquella época, que eran los del Lepes y los de Morán. O sea, siempre había. Claro, y era muy injusto, tanto para unos, como para los del pueblo de Lepe, como para Morán. Pero esto es una historia que viene de lejos, el intentar utilizar este tipo de armas psicológicas, que en el fondo es lo que son, no es algo casual y es algo que viene de lejos y se ha utilizado. Yo creo que es un tema que deberíamos tratar algún día en profundidad, el de las operaciones psicológicas. A mí me parece un tema fascinante, como muchos servicios de inteligencia tienen un negociado en el que se hacen cosas que tienen que ver con esto, con la utilización de las supersticiones, de la información y demás. En Estados Unidos, gracias a la Ley de Libertad de Información, a la Data de Libertad de Información, de vez en cuando se van desclasificando documentos alucinantes que van estas operaciones psicológicas desde la Guerra Fría contra Cuba. Por ejemplo, con Fidel Castro se hicieron todo tipo de tropelías, se le intentó meter todo tipo de estigmas, entre ellos el de gafe y el de cosas bastante peores. Cientos de intentos de asesinato. Creo que este es el que está en el libro récord de Guinness como la persona que más atentados ha Es que es el irreductible, ¿eh? En el mundo de la inteligencia, en el mundo de la inteligencia siempre se dice que el Mossad, que el Instituto Israelí, es el mejor servicio secreto del mundo. Pero yo creo que el servicio cubano, la verdad es que consiguiendo mantener a Fidel Castro vivo tantos años... Pues, una pregunta capciosa, Manuel. Por cierto, hablando de años 85 los que tiene Morán, que parece que lo... Pregunta capciosa, Manuel. Has dicho, ¿sería el servicio secreto cubano o la santería cubana el que protege a Fidel Castro? Hombre, buena pregunta. Claro, yo creo, a mí me consta que la inteligencia cubana, precisamente por su relación intensa durante muchos años con la inteligencia soviética, que fue la inventora, yo no sé si decirse la descubridora o la inventora. Aquí hay un debate muy interesante porque hay toda una corriente que pretende que todos, antes mencionaba Nina Kulagina, todos los experimentos que se hicieron en la Unión Soviética y que llegó al conocimiento de la inteligencia americana y que fomentó que los americanos desarrollasen sus programas de visión remota, de espías psíquicos y demás, que todo eso existió con fondos reales, con instalaciones oficiales, es una historia muy curiosa, pues que todo fue un embuste precisamente para fomentar el temor entre los americanos de que los soviéticos tenían unas armas secretas fantásticas. Pero a mí me consta que la inteligencia cubana, que además cumplió años hace poco, ha utilizado a santeros, ha utilizado sobre todo a babalaos y a paleros también, yo no sé si porque crean en sus capacidades sobrenaturales o porque saben que muchos turistas, incluyendo empresarios, políticos, que acuden a Cuba, sobre todo por el turismo sexual, pero también por otras cosas, después de estar con la jinetera o con el jinetero, terminaban en el santero o en el babalao o en el palero, y ahí había una fuente de información extraordinaria. O sea, es cierto que los servicios cubanos han tenido mucho que ver y han utilizado muy inteligentemente, valga la redundancia, a los paleros y babalaos y la hechicería o la religión cubana. Ya lo de la ganga de Fidel Castro y su protección mágica y demás, a mí me recuerda más a las historias de François Duvalier, de Papadoc y sus tontos Macut, que eso sí es un hecho documentado históricamente, pero bueno, lo cierto es que ahí está, que es el imbatible, ¿no? El inmortal. Uh-huh. También no hay que olvidarse, ¿no?, del desarrollo extraordinario. En otras cosas no, pero por lo menos en la ciencia médica en Cuba las cosas no van mal, y eso también ha podido influir bastante. Yo creo que quizá lo que más en la cierto, pero de Fidel Castro. Sí, pero es evidente que con salud o sin salud ha sido uno de los personajes más perseguidos, más odiados y con más tentativas de asesinato. Y si sigue vivo, yo creo que en principio es porque la seguridad cubana no es moco de pavo, ¿eh? Y bueno, y lo han demostrado ahí. La ciencia médica de Cuba no lo sé, desde luego los medicamentos brillan por su ausencia. Y de hecho, cuando Fidel Castro cae enfermo, ¿dónde va a curarse? Yo espero respuesta, porque es en Cuba. No solo se cura en Cuba. ¿No? ¿Dónde? Ah, no, lo dejo caer. Hay que decir que es cierto que está reconocida la sanidad, porque al final ahí todo el mundo tiene un título, y sobre todo los títulos de médico, pero te puedo asegurar que en las farmacias no hay medicamentos, con lo cual es muy difícil curar a alguien por mucha ciencia que tengas en medicina si luego no tienes medicamentos, no tienes maquinaria, no tienes nada. Es muy interesante además todo el desarrollo de las medicinas alternativas que se está dando en Cuba, precisamente por eso, por la carencia de medicinas químicas, de medicinas alopáticas convencionales. Pero sí, tú ves una botica, más que farmacia, una botica cubana y está vacía. Da pena, ¿eh? Está vacía. Sí, lo que está claro es que pues, religiones, credos como el vudú o como la santería, la macumba, candomblé, cualquiera de estos, evidentemente empiezan a surtir efecto en el momento en el que crees. Y en Cuba se cree. Hasta cierto punto. Bueno, evidentemente en Cuba se cree. Pero yo reivindico los conocimientos químicos, científicos de muchos santeros, sobre todo de unganes y de bokor haitianos, que a veces disfrazan de brujería o de hechicería. Hemos puesto el ejemplo muchas veces del pudré, del polvo zombie, que es un producto químico que tú puedes creer o no creer, pero que como toda química funciona. Y muchas veces precisamente para ocultar esos conocimientos de la medicina tradicional que tiene sus orígenes en las selvas africanas, donde ahora van muchas farmacéuticas internacionales a buscar sus secretos y sus productos, pues esos brujos, esos hechiceros a veces disfrazan de sobrenatural algo que ellos saben, que tiene una explicación mucho más cercana, porque viven de esa aureola de misterio y de miedo que generan entre la gente local. Vamos con una última información antes de pasar con la segunda ronda de consultas de nuestros oyentes. Lorenzo Fernández, un descubrimiento en Perú que nos demuestra cómo allí, uno más, se produjo un sacrificio ritual verdaderamente terrible. Pues sí, señor, tenemos que irnos a la cultura lambayeque, que no deja de parar sorpresas. Como sabéis, esta cultura se desarrolló aproximadamente entre los siglos VIII y IX después de Cristo en el norte de Perú, y tiene como mayores exponentes tanto el descubrimiento ya muy citado en la tertulia del señor de Sipán y, por supuesto, el último gran descubrimiento, la Dama de Cao. En este caso fue llevado a cabo tanto por Walter Alba como por nuestro querido amigo Quirino Olivera. Ahora, en una de las huacas más conocidas, una de las pirámides que se encuentran en el lugar, la Huaca de las Ventanas, se ha producido un hallazgo en este caso bastante macabro, porque estamos hablando de más de 100 cuerpos en una antigua fosa común. De hecho, los estudiosos han llegado a la conclusión que los miembros de esta cultura lambayeque llevaron a cabo sacrificios rituales masivos con motivo del enterramiento de personajes importantes. En este caso, una vez más, se rompe esa idea de que en determinados lugares de culto o de ceremonia precolombinos, pues jamás sirvieron como enterramiento. Eso es algo que ha defendido mucho la arqueología precolombina hasta prácticamente la arqueología actual, hasta que prácticamente se halló esa tumba de Palenque. Pues bien, en agosto del año 2011 fue cuando aparecieron los primeros restos de los que ahora tenemos información en una fosa de aproximadamente 225 metros cuadrados. Según uno de los arqueólogos que participa en esta investigación, Hagen Klaus, que como os imaginaréis no es del EPE, es de la Universidad de Utah, pues la mayor parte de estos cuerpos son de hombres adultos. Solo se han hallado dos de niños y dos de mujeres que acompañan al resto del cortejo mortuorio. En este caso, tanto Claus como sus colegas José Pinilla y Carlos Helera, que son los responsables de la excavación, hablan abiertamente de su creencia de que dichos cuerpos hubieran sido víctimas de un sacrificio. Y no solo eso, que se hubieran ofrecido para morir de forma voluntaria, participando así en una celebración sagrada muy macabra que permitía, pues tal y como aseguran los arqueólogos, que la nueva vida pudiera surgir en el nuevo mundo. Es decir, no era solo como una forma de acompañar al difunto al más allá, una forma, pues eso, ¿no?, de que viviera lo que había vivido en esa otra vida, sino incluso pues como una forma de mejorar el mundo en el que ellos tenían su, valga la redundancia, pequeño mundo. Algunos de los sacrificados, además, fueron decapitados, ya que se han descubierto hasta 20 cráneos en otra fosa, esta un poquito más pequeña, que está apartada de la principal. Quizás lo más destacado de este descubrimiento es lo que está por venir, porque en opinión de los arqueólogos es que si dicho sacrificio masivo se llevó a cabo como parte de una ofrenda dedicada a la tumba de un importante señor de Sicán, en este caso de la cultura lambayeque, lo lógico es que exista bajo las arenas un sepulcro por hallar, con el ajuar de un destacado personaje. Incluso barajan la posibilidad de que este se encuentre pues debajo de la fosa que se acaba de descubrir. Por lo tanto, es posible que estemos a las puertas de otro descubrimiento como el que ya se produjo en la década de los 80 con el señor de Sipán, que, como hemos dicho en más de una ocasión, estamos posiblemente ante el segundo gran descubrimiento arqueológico después del que Howard Carter hace en el 22 con la tumba de Tutankamón. Vamos con esa segunda ronda de consultas de nuestros oyentes. Antes os comentamos que se está celebrando en Nueva York, en Estados Unidos, la entrega de los Globos de Oro, los premios del cine. Dicen que la antesala de los Oscar y acaba de comenzar la entrega de los premios importantes y que España, en cierto modo, ya tiene un primer triunfo, un primer Globo de Oro, porque mejor guión original ha sido por Woody Allen con Midnight in Paris, una película con participación y dinero y presupuesto también en parte español, que no hay que olvidarse de eso, que siempre lo recordamos aquí en Greg Hondo con José Manuel Esquivano. Jessica Lange ha ganado a mejor actriz de reparto. Jessica Lange, que es una de las más grandes que ha conocido la historia del cine, desde luego. Pues mira, tenemos bastantes comentarios con respecto a la tertulia de hoy. Por ejemplo, tenemos a un chileno, que en el asunto mío dice que sí, que es gafé. Dice, fue a la Antártida hace 2 días y terremoto de grado 6,5 en la Antártida. Lo ves. Pobre hombre, ya no se quita esa fama, esa mala fama. Con el asunto de los arqueólogos, nos recuerda a Luis que cuando Carnarvon compra la concesión del Valle de los Reyes en 1912, Theodore Davis afirmaba que el valle estaba agotado y a Carter le llamaban loco y a Carnarvon tonto por hacerle caso, y en la arqueología todavía hay muchos celos terribles. Antes, respecto a uno de nuestros oyentes de Twitter, he dicho Dragoteca, ha dicho no, es Drogoteca, que luego ha generado todo un debate y no es exactamente lo mismo, pero bueno, ha generado un debate en Twitter muy interesante, pero también que sirva la aclaración, porque por Dios, menuda confusión también. A veces muy una letra cambia mucho. Y es muy interesante también el apunte que ha hecho el oyente con el tema de Theodore Davis, porque verdaderamente Theodore Davis era considerado pues el gran descubridor, había hecho pues los hallazgos de las principales tumbas y decía que aquello estaba agotado. Yo no sé si para que la gente no siguiera excavando y reservarse pues el privilegio de encontrar lo poquito que hubiera, o porque si verdaderamente lo pensaba. Y efectivamente esa es la forma de pensar que tenía tanto de Carnarvon como de Howard Carter. Y fíjate la sorpresa que dieron, ¿no? Pues mira, por ejemplo, desde Orense, Fernando dice que como curioso profesional, el otro día escuchó y luego leyó acerca de unas supuestas vibraciones detectadas en la Luna cuando algún objeto impacta contra ella de forma similar a una campana. ¿Qué hay cierto en esto? Y de ser así, ¿creéis que cuál podría ser la causa? No sé cuál es la causa, pero sé lo que se ha dicho siempre de eso. Hay una teoría muy... Es que hay unas teorías por ahí. Sí, sobre la Luna hay muchísimas teorías, pero bueno, un poco poniendo palabras a lo que quería decir Manuel, dentro de esas teorías conspiranoicas, es decir, que la Luna no es como tal satélite natural, sino sería un satélite artificial. ¿Por qué? Pues sencillamente por inteligencias extraterrestres que estarían ahí desde hace tiempo, que han dejado sus vestigios y que, bueno, pues todo, ¿y por qué desde el año 72 pues, no se va a la Luna? Pues todo tiene relación. Y dicen que algunas de sus módulos los dejaron caer sobre la superficie lunar y que retumbaba como si aquello estuviera hueco. Entonces eso es lo que intentan con esto demostrar las teorías conspiranoicas, de que realmente estamos ante, fíjate, un satélite, más bien una nave gigantesca interplanetaria que nos viene observando desde hace eones de tiempo. Y Juan Carlos, con respecto al asunto de los estudios, dice, todavía me acuerdo cuando nos hablan en la Facultad de Medicina, en la asignatura de Medicina Interna, el efecto protector que en relación a determinadas demencias tenía el tabaco. No se sabía el mecanismo, pero sí se promulgaba como cierto el citado efecto protector. Y ya digo que muchas promociones de médicos asimilados esta cuestión como veraz. Dice, pues bien, no hace mucho nos enteramos de la nulidad de los estudios que afirmaba aquello por un defecto de diseño, y es que los que patrocinaban los ensayos eran precisamente las industrias tabaqueras. Anda. Uh-huh. Fíjate, yo que pensaba que ya tenía claro por qué Santiago Carrillo estaba tan lúcido a su edad. Vamos ya con Silvia Casasola, aquello que dentro de la tertulia de esta madrugada te ha llamado poderosamente la atención. Bueno, pues yo me quedo con el debate apasionado sobre el arqueólogo titulado y el arqueólogo aficionado. ¿Eh? Uh-huh. ¿Quién opta por uno, por otro? ¿Si pueden convivir? ¿No? Todo ha sido a raíz de los supuestos vestigios mayas hallados en Georgia. Pero bueno, ya veremos al final las pruebas, qué es lo que queda. Y luego, pues también el asunto del cerebro, que es muy importante, todos los avances, todas las investigaciones. Pues un estudio, que además hacíamos mención hace un momentito, dice que cada año, pues resulta que, claro, se sabe que se prolongan las expectativas de vida, y el reciente estudio documenta que a partir de los 45 años ese cerebro pierde facultades. Tenemos claras pruebas de gente inteligentísima, mayor, vamos a superar los 45 por demás, y que nos puede dar mil vueltas. Pero bueno, estos estudios están ahí, hay veces que se les hace caso, a veces que no, que la gente opine y llegue a sus conclusiones. No es una ciencia exacta. Y luego, si estábamos hablando de cómo era la drogoteca, pues no, nosotros les recomendamos la pinacoteca descubierta en México, 3.000 murales rupestres. Así que quien pueda ir por allí, o que incluso me imagino que los hubieras en el muro de Me llama poderosamente la atención, los esas colgaremos. Fotos, pues que se den un paseo. También hemos tenido un debate sobre el asunto de los médiums, los que son verdaderos, los que no. Se ha cuestionado un poquito el asunto de Saint Germain, no se sabe muy bien si es una persona creíble, y parece ser que, según se ha investigado, pues tiene más fallos que aciertos, pero bueno, es un poco montaje a la hora de hacer la realización del programa. Y solamente me quiero acabar este tema, porque apuntaba Manuel que si hay alguien verdaderamente creíble en asunto de poderes extrasensoriales es Nina Kulagina, que se la investigó muchísimo. Y entonces tenemos a una amiga que se llama Sumithu, no sabemos si es amiga o es amigo, dice, pero la verdadera divina era mi madre, que en cuanto llegaba a la casa y entraba por la puerta, lo veía todo perfectamente y adivinaba y volaba la zapatilla que no veas. Y en este momento, en los Globos de Oro, Madonna está presentando el premio a la mejor película de habla no inglesa, en la que, recordemos, uno de los candidatos es Pedro Almodóvar con La piel que habito, que no ha sido el ganador. Nos ha dejado chafados, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y este señor de la barba quién es? Bueno, nos va a permitir volver a ver a Madonna otra vez. No me refiero a Manuel, me refiero al de la tele. Y a ti, Lorenzo Fernández, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención y pues, qué le ha llamado a nuestros oyentes en el foro de Facebook? Pues hombre, lo que no llama poderosamente la atención es la cantidad de felicitaciones que hay a Jesús Callejo por su cumpleaños. Es tremendo. O sea que... Muchas gracias. Y luego, por ejemplo, Paqui Benito nos dice, una cosa curiosa, parece una profecía, hay una peli de 1963... A Separation. La película iraní es la ganadora, mejor película hablando inglesa. Puedes continuar. Ah, joder, que como yo estaba hablando de una peli de 1963, digo, José, ya sabe. Pues nada, de Jules Briner, Los Reyes del Sol se llama, que habla de una huida de los mayas a tierras de Estados Unidos y su colaboración con los indios norteamericanos, y creo que hasta hacen una pirámide y todo. Bueno, pues habrá que ver esta película. Los Reyes del Sol se llama. También Chema Montero nos dice que, hablando de los vikingos, he oído, he leído, he escuchado que esta sociedad, el único sentido que tenían en sus colonizaciones, eran por simple afición al sexo. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, eran los hijos de Elmo. También bueno, no tenían cuernos, así que por ahí no se puede relacionar. También, por ejemplo, Luis Amigo Álvarez nos dice, me llama poderosamente la atención toda la información que hay sobre la posible tormenta solar. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué probabilidad hay de que suceda y en qué grado? Pues un saludo nos manda. Ninguna probabilidad, pues, por lo menos lo que se dice. Y para terminar, vuelvo de nuevo a Paqui Benito, que como siempre es una de nuestras MPA más activas. Nos dice, manos pintadas ahí en la cueva de mal travieso junto a mi casa, algunas con 5 dedos y otras no completas. Pues ahí están. Manuel Carballal, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. De nada, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Seguiremos con el champán. Sí. Todavía queda. El buscador. ¿Qué es Martín Espósito? Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas, muy buenas. Que lo hemos tenido buscando un iPhone por las islas de Asia. Sí, y fijaos la que se ha montado, pero fíjate, fíjate. Pero yo he conseguido el mío. He conseguido el mío. Me he tenido que pelear ahí con 3, 4... ¿Qué 3 o 4? Hasta 1000 personas estaban haciendo cola para conseguir su iPhone 4S. Este era el sonido real que te has traído de ahí, ¿eh? Sí, sí. Y sabéis lo que ha pasado, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto las imágenes. Pues nada, ha dicho la compañía de Cupertino que no va a vender los terminales porque no tiene suficientes unidades. Y claro, la gente que llevaba haciendo horas y horas cola para conseguir uno de esos terminales se enfureció. Tuvo que intervenir la policía e incluso, bueno, hay testimonios, por ejemplo, de un chico que llevaba desde el día 2 de enero haciendo cola, que había gente que revendía su puesto. Bueno, pues ya, dame un módico precio y yo te cuelo. En fin, en cualquier caso, no ha llegado la sangre al río. Pero de momento, Apple dice que no los va a vender. Que sí se pueden conseguir a través de la web, pero que de momento Shanghái, Pekín, de momento, por seguridad, la de los clientes y la de los empleados, no va a venderlos físicamente. Bueno, así que eso es morir de éxito. Desde luego. Hay que tener cuidado, las previsiones. Y en el intento de conseguir el iPhone, también casi se muere de éxito. Sí, hay gente que deja muchos dineros en conseguir los terminales. Se piensan que yéndose con una compañía u otra le van a dar el terminal gratis y no es así. En ningún momento te dicen gratis. De hecho, si os fijáis, desde 0 euros te dicen. Sí. Claro, lo que hacen es mensualizar, ¿no? Exacto. Claro, ese coste que tiene el terminal, porque al final el terminal tiene un coste. Y esto es lo que ha venido a denunciar Facua. Exacto. Y es que hay operadoras que restringen el uso de los móviles que subvencionan. Ahí está la palabra clave. Subvencionan los terminales móviles. ¿Qué ha dicho Facua? Pues que las 4 operadoras de telefonía móvil con red propia, Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, competencia un poco desleal la que hacen por sabotear los terminales que comercialicen y restringir el uso de estos dispositivos. La asociación ha puesto en marcha una campaña para acabar con el fraude en la venta de terminales e insta a los consumidores a que reclamen a sus compañías que se los liberen. Por poner un ejemplo, hay varios ejemplos. Podemos pensar en una impresora, por ejemplo. Podría ser denunciable igualmente. Tú te compras una impresora, pero solo puedes utilizar los cartuchos de esa marca. Oye, ¿por qué? Porque sí. O en el caso de... Que suele ser además baratitos la mayor parte de las ocasiones. Desde luego. Y un caso similar al de los teléfonos móviles. Pensad en un coche. Tú te compras un coche, pero solo le puedes repostar. Solo puedes repostar en un determinado tipo de estación de servicio. Exacto. Pues con los móviles ocurre eso. Tú tienes el terminal de tu operadora, pero solo lo puedes utilizar con esa operadora. Si te vas a otra operadora, ya no te funciona el teléfono móvil. Ni liberándolo ni nada. Tienes que liberarlo. Ah. Y lo que dice Facua es, no, ese terminal es tuyo, es tuyo. El titular de ese terminal es el cliente, con lo cual, pues ya lo va a abonar. Entonces, tiene que reclamar que se lo liberen para que pueda utilizarlo con quien quiera, donde quiera, y con la compañía que quiera. Pues nada, ahí queda esa denuncia de Facua. Bueno, pues todas las tiendas de pakistaníes, de estos también les va bien esto de las liberaciones de móviles, no pasa nada, ¿no? Pero no deja de ser... Es trapicheo. Exacto, ¿no? Exacto. Es decir, que es como tú compres un ordenador porque tiene que tener Microsoft Windows. Eso es. O Explorer, que no había manera de sacar a Explorer. Claro, claro. Es así. Bueno, antes o después se legislará en ese sentido una vez que hayan chupado todo el bote lo que haya tenido que chupar. Sí, ya una vez hayan exprimido la naranja al máximo. Sí, sí. Fíjate que hay gente que confunde lo que es una operadora con una tienda de móviles. Sí. Y ya entran directamente a comprar el móvil o a adquirir el móvil No, es una operadora. Te tiene que dar el servicio de móvil, pero... Claro, claro. Claro. Adicionalmente, bueno, en fin. Bueno, otro de los problemas de los terminales móviles. Bueno, yo lo tengo tremendo. Ando siempre con varias baterías encima, recargándolas a todas horas, y aún así... duran nada, 15 minutos. Esta noticia te ha gustado, ¿eh? Sí, esta me ha encantado. 15 años, 15 años puedes estar utilizando este móvil del que os vamos a hablar. Yo firmaría por una que durara 15 horas. Sin recargarlo. Fíjate. 15 años sin recargar la batería. Pero tiene truco. ¿Cuál? Bueno, pues esto es un teléfono, en principio, de emergencia, dice la noticia. Desarrollado por una empresa, Xpal Power, realmente detrás está Energizer. Lleva por nombre el móvil Spare One y lleva una sola pila. Solo una pila de las típicas, de las de AA, de las de 1.5. Solo pila. 15 años. ¿Cuál es? ¿Dónde está el truco? Que no te lo deja utilizar. No, que casi no lo utilices más allá de dos o tres veces en esos 15 años. Casi no tiene, funcionalidad. Claro. Solo sirve para llamar. Y para recibir llamadas. Sí, no, bueno, tiene ni pantalla. Claro, para eso también mi batería aguanta. No puedes ni enviar SMS. Nada. Sí. Es solo un teléfono de emergencias. ¿Pero los teléfonos sirven todavía para eso de llamar por teléfono? Fíjate que... No, no había caído yo. ¿Los usa la gente para llamar? ¿Existe esa funcionalidad? Sí. ¿No? Bueno, $50 y dicen que estará disponible en este primer trimestre del año. Coño, $50, te compras uno de estos que encima tienen pantalla por 9 euros, que tienen lo mismo, y bueno, pues duran 15 años, en total. Mientras no tengas internet, mientras no lo uses para SMS, no lo uses para estas cosas y no utilices las teclas mucho, pues acabó. Duran eternamente. Te sale el Spark 2 y sí, ya te joroba el invento. Exacto. Te tienes que comprar el otro por otros 50 euros. Mm. Bueno... Vamos a hablar de... Sí, hablando de móviles. Uh-huh. Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido, en este caso, cambiando el negocio de la fotografía digital. Exacto. Me decía Bruno que... De la fotografía en general, ¿no? Sí. La evolución, la fotografía, la clásica, la de toda la vida, que ojalá no se pierda. Yo creo que hay que fortalecerla de alguna forma, ¿no? Todo la tiene todos los tipos o la de igual. No, hombre, no. Pues la que tú vas a la tienda, me reveren, por favor, ¿no? Ahora también se hace. Pero... Sí, pero cada vez menos. ¿Cuál es el aparato? Y el nivel de calidad, por mucho que ahora salgan algunos diciendo no. Yo te digo no. Que sí, que es muy buena la calidad últimamente. Cada vez es mejor, sí, evidentemente. Sí. Pero el nivel de calidad jamás lo puede igualar, porque un revelado es una cosa manual, cuando se hace manual, no cuando se mete en una maquinita. Una cosa manual es una cuestión artística, y el arte no se puede reproducir de esa forma. Yo quiero darle más potencia a esto, yo quiero destacar esto, quiero revelar de esa forma. No, no, no, porque es manual, es que no puede ser de otra forma, por definición, ¿eh? Aunque se pueda conseguir lo mismo de otro modo, pero el hecho no es... Y mejor, y puede durar mucho más, y puedes hacer copias exactamente perfectas, iguales, idénticas. Pero entonces ya no es fotografía si puedes hacer copias iguales e idénticas. Una fotografía es única. Es una pintura. En cierto modo, sí. Hablo de un revelado manual, que lo sigue habiendo y mucha gente lo sigue utilizando, pero cada vez se está quedando solamente para los profesionales. Luego se ha pasado a la fotografía digital. Digital y cámara normal, prácticamente igual que reflex las otras. Pero ahora la fotografía es cada vez más la que se hace por el móvil, puede venir perfectamente porque llevas una cámara de fotos siempre encima y eso es estupendo. Pero hemos sustituido, ya no sales de viaje con la reflex porque llevas el móvil, entonces ahí ya lo hemos fastidiado. Una de cada tres fotografías tomadas en Estados Unidos en el año 2011 fue tomada y revelada de manera digital y desde un teléfono móvil. Claro. Que esa es la clave. Y eso es una pérdida de categoría para la fotografía y de sentido para la fotografía. No las creas. Las fotografías tienen que tener sentido y han perdido sentido. Antes había que estudiar cada foto. Cada foto se te iba la vida en una foto. Sí, no te digo que no. Los fotógrafos profesionales siguen haciéndolo así. Sí. Pero ahora no es como antes, que te tenías... Te jugabas mucho dinero en cada fotografía. Claro, claro, porque un carrete era caro. Y no sabías cómo iba a salir. Exacto. Entonces, eso es fotografía. Lo otro es una imitación, un sucedáneo. Pero afortunadamente podemos hacer 55.000 fotografías, que ya habrá una en la que salga bien. Exacto. Y podemos tomar de muchos momentos de nuestra vida que antes no podíamos. Sí. Entonces, el lado positivo es mucho mayor. Que tienes, la balanza... Sí, pero yo digo que no se tiene que perder lo otro. No se tiene por qué perder. De hecho, ahí está la distancia. Con un teléfono móvil puedes hacer fotografías con una calidad de 8 megapíxeles y... De momento, por ejemplo, una Reflex, la Canon, la 1100D, la 1100D, está en torno a los 12 megapíxeles. ¿Diferencias? Bueno, pues sensibilidad, la estabilidad, el zoom, el flash... Que hay ciertos... La óptica desde el principio, es decir, nunca va a tener la misma óptica. Uh-huh. Vídeo en alta definición... Por mucho que tenga 8 megapíxeles, es una cuestión de óptica, no solo de píxeles. ¿Sí? Que el mundo va más allá de los píxeles. Uh-huh. Sí, no, que va. Y el vídeo en alta definición, uh-huh, que ya lo van incluyendo los terminales móviles, fíjate el 4S. Sí. Bueno. Madre mía. Pero sí, ha habido evolución, sí. Uno, uh-huh, de cada tres tomado por un smartphone, de los que tanto tenemos en España, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un 33% de los españoles tienen un smartphone. Sí. No tenemos dinero para otra cosa, pero... Para smartphone, sí. Para smartphone hay. Bueno, y lo que también hay cada vez más son adictos a Internet. Sí, sí. Fíjate que no figura en el manual más utilizado para el diagnóstico de desórdenes mentales, el que edita la Asociación Americana de Psiquiatría, y tampoco ha sido aceptado por la Asociación Americana de Psicología, pero hablamos de adictos a Internet. Al parecer, según una investigación publicada en la revista Plus One, una noticia que podíamos haber dado en azul y verde ayer mismo en el programa, pues los adictos a Internet sufren cambios cerebrales como los que sufren drogadictos y alcohólicos. Se hizo una investigación a 35 personas, en principio la muestra es pequeñita, 35 personas de ambos sexos, entre 14 y 21 años, y se comprobó una alteración en la misma región del cerebro, una parte en la que interviene la generación, el procesamiento de emociones, el control cognitivo, la atención, incluso la toma de decisiones se veía alterada en estas personas adictas a las redes de Internet. Cambios parecidos a los que sufren drogadictos y alcohólicos. Es curioso leer sobre la adicción a Internet. Es lo mismo el efecto que puede sufrir alguien que es adicto, por ejemplo, a las redes sociales, o alguien que es adicto, por ejemplo, a leer la prensa. ¿Es distinta el efecto? Es curioso. El síndrome los adictos a Internet se distinguen de dos tipos. Uno, el que... como el software y el hardware, el que entra y cacharrea, está adicto a las nuevas aplicaciones, cómo desarrollo esto, cómo consigo, uh-huh, que esta funcionalidad termine, y luego la parte del contenido, el que entra pero porque le engancha el chat, el contenido, eso necesita saber la última noticia, necesita contárselo a sus amigos. Entonces hay dos tipos, el más tecnológico y el otro más social. Bueno, pues en la prensa sería más social, ¿no? Sí. O estar un poco atento a las noticias. Bueno, y que es curiosísimo, si le echáis un vistazo a los síntomas, al síndrome de abstinencia del Internet Addiction Disorder, el IAD, porque se tiene ansiedad, agitación psicomotriz, hay pensamientos recurrentes acerca de lo que está ocurriendo en Internet, lo que decíamos, qué habrá pasado, qué contará fulanito, menganito, fantasías, sueños, incluso movimientos voluntarios o incluso involuntarios similares a los que se efectúan sobre un teclado, ¿eh? Uh-huh. Cuando ves así con el dedo. Eso. Uy, ¿esto qué ha pasado? Esto... Eso parece un iPhone. Lo he silenciado. No. Fin. Los iPhones, sí. Marimba, que interrumpe el buscador y que llegó a interrumpir, como sabréis, lo habéis escuchado esta semana, la Filarmónica de Nueva York por primera vez en 170 años. ¡Guau! Wow. Se para. Y el director de orquesta se paró así como Alan enojado, Gilbert, ¿no? Sí. Anda, que también, que es para darle una patada en el culo. Se dirigió hacia el hombre, ese empresario de 60 años del cual no conocemos su existencia, ni su nombre, ni su nada. Sí. Y le dijo, ¿quiere apagar su móvil? Voy a dar la nota. Yo lo voy a apagar. Mejor dicho. Yo lo voy a apagar. Sí, sí, sí. Dio la nota. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Alan Gilbert, el director o...? El director de orquesta, el que dio la nota, el que se comportó como un tonto, fue él. ¿Qué el otro no, el otro, bueno, pues cometió una imprudencia, se lo dejó encendido y se acabó, pues no pasa nada. Acabaremos con ese The Show Must Go On, uh-huh, ¿no? Exacto. Martín. La semana que viene más. Hasta la semana que viene, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se acaban de cumplir 2 años del brutal terremoto, provocó más de 200.000 víctimas, que asoló Haití. Haití, que es el segundo país más pobre del mundo, el primero de América. Hoy hablamos de uno de los muchísimos problemas que viven los haitianos, en concreto los haitianos que se encuentran fuera de su país, pero en la isla de la Española, los que se encuentran en la República Dominicana, aquellos que trabajan recogiendo caña de azúcar. La voz de los condenados. Lo primero que sorprende al aterrizar en República Dominicana es la humedad. En cuanto las puertas del avión se abren, el primer golpe de calor es como una bofetada de realidad que te indica que has llegado al paraíso, un paraíso que, sin embargo, está repleto de infiernos. Esos infiernos están aquí y allá, son cientos, miles esparcidos por todo el país, escondidos a los ojos de los turistas que viven la quimera del todo incluido de los hoteles de Punta Cana. Apartados de las carreteras, de las principales y también de las secundarias, hay que llegar allí por carreteras de tierra, embarradas a veces, protegidas por militares en ocasiones, esconden una vergüenza que tiene nombre, Batelles. Llegamos allí tras una de las catástrofes naturales que asolaron la isla. Esta vez fue en forma de huracán de nombre George. Tras pagar el impuesto revolucionario en la carretera para poder transportar nuestra mercancía, llegamos hasta la localidad de Guerra y nos asentamos allí durante varios días. Una congregación religiosa hacía lo posible y lo imposible, porque la ayuda humanitaria llegara a los habitantes de las pequeñas aldeas del centro del país, mucho más pobres y necesitadas que las comunidades de Santo Domingo, San Juan o Samaná. Los del todo incluido no saben, vienen equipados para sus vacaciones, vienen a estar durante una o dos semanas viviendo a solo a unos cientos de metros, en donde la esclavitud sigue cobrando cuerpo. Y no se les muestra esa realidad, que en el lugar en el que se van a hinchar hay una de cada dos personas que pasan hambre. Desde allí nos fuimos hasta Barahona, es una de las zonas en las que la caña de azúcar bruta por doquier, una de las principales fuentes de riqueza del país. Los Batelles son el nombre de las comunidades que se dedican a recoger el azúcar. Casi siempre manda un señor, un terrateniente. A veces es un político de esos que sonríe en todas las fotos pidiendo el voto en las próximas elecciones. En pocos lugares del mundo la propaganda electoral es tan descarada, vergonzante y abrumadora en su cantidad. En ocasiones el señor de las tierras es un alto cargo militar y los trabajadores son los braceros. Nos acercamos a varios de ellos, en los barracones en los que viven o malviven. Lo hacen en casas construidas con cuatro ladrillos, sin agua corriente ni electricidad, bajo tejados de uralita, que concentra la humedad hasta convertir el ambiente en insoportable. En pocos metros cuadrados vive una familia, hombre, mujer e hijos, muchos hijos, casi tan numerosos por pareja como enorme su sonrisa. Es lo que intentan cuidar los braceros. Su jornada comienza a las 3 de la mañana antes del amanecer para ir en destartalados vehículos hacia las plantaciones. Allí les espera una dura jornada, más de 12 horas, de sol a sol. Para ser exactos, desde antes que amanezca hasta justo el anochecer, uno de los braceros nos mostraba su espalda llena de heridas, sangrada. Era consecuencia de la mala equipación con la que tienen que llevar a cabo su trabajo, de los arañazos provocados por la caña de azúcar cuando cae sobre los hombros. Luego la tienen que trasladar, agrupar. Aquel hombre estaba harto, cansado, como tantos otros haitianos que habían llegado hasta el otro lado de la isla, hasta República Dominicana, huyendo de la miseria de su país, de la violencia que azotaba la vida en cada uno de sus rincones, pero las redadas y los controles sobre la inmigración no pueden ser más severos. Decenas y cientos de personas son detenidas cada día. Algunos son enviados a su país, de vuelta. Otros son enviados a los barracones, donde trabajan como braceros, en donde consorcios azucareros están en clara connivencia con las propias autoridades. A veces la realidad es incluso más severa. Auténticas mafias esperan al otro lado de la frontera para capturar a los inmigrantes haitianos y llevarlos a los campos de trabajo. Les prometen pagas por adelantado, les prometen también papeles con permisos para trabajar. Normalmente esperan hasta el infinito para conseguir condiciones humanas, si es que las consiguen. Tienen marcas en torno a sus barracones, no pueden salir, marcan los límites. Los más afortunados cobran aproximadamente un euro por cada día de trabajo. Otros ni eso, únicamente algo de comida a cambio. Estamos ante esclavos, no se les puede llamar de otra forma, son eso, esclavos del siglo XXI, llevados allí por la pobreza y tratados así por culpa de un racismo singular, de una corrupción política y militar que convierta a la del primer mundo en un ejemplo de transparencia y corrección. El actual sistema de recogida y plantación de azúcar lo inventaron los españoles en el siglo XVI. En aquella ocasión, los explotados fueron los indios taínos. Después, la esclavitud corrió a cargo de otras potencias. Así, hasta mediados de siglo, las empresas norteamericanas, en el siglo XX, tuvieron que marcharse ante la presión del dictador de turno, Trujillo. Los terratenientes habían tenido casi 5 siglos de aprendizaje y después hicieron lo mismo. Hoy las pérdidas son grandes, insostenibles, debido a los nuevos sistemas de distribución y venta de azúcar. Ya no es rentable como antes. Y la posibilidad de privatizar de nuevo la producción de azúcar se ve como una salida, pero esa salida puede conducir de nuevo a los braceros al mismo lugar. El terremoto en Haití incrementó las ganas de huir de un país en el que vivir había pasado de ser horrible a ser infernal. El segundo más pobre del mundo, ahora derruido, cruzar la frontera y morir en el intento era un sueño más que una pesadilla, porque no había peor pesadilla que seguir viviendo allí. Para los explotadores de braceros, la ocasión fue extraordinaria. Podían seguir su trabajo y tener la mano de obra que empezaba a escasear, en parte también por la presión de organismos internacionales que llamaban la atención sobre el casi 1 millón de invisibles que viven en República Dominicana. Algunos ya son haitianos de segunda y tercera generación. No han salido de aquellas barracas, no han conocido otro excusado que el pozo negro que se esconde en la parte de atrás de esas horribles viviendas. Sin embargo, las sucesivas crisis y catástrofes de los últimos años han convertido al bracero en un afortunado porque casi no hay trabajo para todos. En consecuencia, en los últimos años, las autoridades de República Dominicana han iniciado procesos de deportación de inmigrantes con una severidad denunciada por numerosas organizaciones. Christian Ait, una de estas organizaciones, ha denunciado las prácticas de deportación dominicanas y han asegurado en sus informes que disponen de numerosos casos y documentos que corroboran lo que las autoridades de inmigraciones hacen. Ingresan en hogares y obligan a personas a punta de pistola a subir en autobuses sin darle la posibilidad de recoger sus documentos ni de informar a sus parientes. Nacer en Haití es una condena con diferentes caminos de salida, aunque siempre la salida desemboca en un precipicio. Y eso sí hay suerte de nacer, porque allí el índice de muertes en el parto alcanza a 680 mujeres por cada 100.000. Es una de las tasas más altas del mundo. La mortalidad infantil también es una de las más altas del planeta. 2 de cada 10 niños no llegan a los 5 años de edad. El terremoto de hace 2 años agravó la situación de los haitianos que vivían en el país como de los que vivían al otro lado de la isla, en el paraíso de República Dominicana. Una desgracia tras otra. Un mundo que no sabe, para ellos, de crisis económica ni de otra cosa que no sea la pobreza y la esclavitud. Un mundo que para ellos no puede ser otra cosa que una maldición. Con vientos favorables. Dos minutos, llegamos a las 4 de la madrugada. Silvia Casasola, tiempo para la noticia positiva con la que cerramos este fin de semana. Pues mira, la noticia positiva va de leones, pero no unos leones cualquiera, ¿no? Los felinos mandados construir por el sultán Mohamed V en el siglo XIV. ¿Y dónde vuelven? Ya lo sabes. La Fuente de los Leones, ¿no? Exactamente. Ya está nuevamente en su sitio, en su emplazamiento original. A la Plaza de los Leones, en el monumento, ojo, en el monumento más visitado, no de España, del planeta entero. Que es... Bueno, y unos amaneceres que son un reclamo y un lujo. Pues allí, a la Alhambra de Granada. Si antes teníamos motivos, pues ahora uno más. Pero claro, lo alucinante es que ayer, Los afortunados turistas que se pasearon por allí no sabían nada. De repente se topan con todos los leones colocados. Pero de aquí que no fue esa la única novedad, sino que encima hicieron la prueba de que saliera por fin agua de esas fuentes que llevaban un montón de tiempo sin que funcionara con ese sistema. Y es que han canalizado, además es que ha sido león por león, ¿eh? Han canalizado todo el sistema hidráulico para que, pues bueno, están haciendo unas pruebas, están terminando de remodelarlo todo, porque por lo visto todavía está el suelo levantado, pero está previsto que para la primavera de este año 2012 ya esté definitivo todo y supuestamente en funcionamiento. En la Alhambra de Granada, un lugar excepcional, desde luego. Esos sí. Amaneceres, los atardeceres, cualquier hora del día, bonito para disfrutarlo desde el exterior, desde el mirador de San Nicolás, por ejemplo. Exactamente. O visitándolo desde dentro. El lugar más visitado de nuestro país y del mundo entero, un monumento. En España tenemos lugares fantásticos. Y en Onda Cero, cosas fantásticas. Ahora llegan las noticias y después No son horas, con José Luis Salas. Hasta luego.